esta hora. Este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que están ya enganchados a la 940 AM y por las plataformas digitales de la radio de la Casa de la Cultura. Es un gusto para mí acompañarles en esta semana. El día de hoy tenemos invitados de lujo. Pero antes de iniciar con este segmento, nos vamos con una canción de Sumac Bastidas que se llama Mullito. Regresamos después de este corte musical. Thank you. Cuando son las 16 y 12 minutos estamos de vuelta en cabina y el día de hoy tenemos uno más de nuestros programas dirigidos al medio ambiente. Tenemos el gusto de estar acompañado ya de dos instituciones importantes. Una de ellas es la Fundación Llena una Botella de Amor y también tenemos a Diego, quien se ha encargado de hacer varios trabajos a nivel infantil y también de distintos ámbitos por y para el medio ambiente. Es un gusto tenerles aquí en este segmento, bienvenidos a este espacio y hola Juanito, ¿cómo estás? Hola querida Tati, ¿qué tal? Disculpen. Todo muy bien, el gracias. Retraso, pero bueno, estamos acá empezando. Así es, entonces vamos a dar paso el día de hoy a nuestros invitados para que nos cuenten sobre sus importantes emprendimientos y sobre todo la visión medioambiental. Bienvenido. Muchas gracias. Mucho gusto con todos los que nos escuchan y también con los que nos ven a través de los medios digitales. Mi nombre es Pilar, soy de Fundación Llena una Botella de Amor o Fundación Botellas de Amor, el nombre cortito, que buscamos a través de la educación ambiental, buscar que las personas visualicen sus patrones de consumo, sobre todo el respecto al plástico, y a través de que nos ayuden a llenar una botella con todos los residuos que se generan en casa, le den la oportunidad a que este material no contamine el medio ambiente, digámoslo así, si quedaría en un relleno sanitario, si se incineraría o si fuera a terminar al mar, a través de un proceso de transformación que lo realiza un asociado, un aliado de la fundación y lo convierte en madera plástica. Esta madera plástica nos permite hacer cualquier mobiliario que podría convertirse, que podría hacerse en madera natural, ¿cierto? Entonces, aparte de que preservamos los árboles naturales, ayudamos a un cierre efectivo de todos los empaques flexibles que se producen y que no es solamente una responsabilidad del productor, que también lo es, o del municipio que tiene que recogerlo, sino de cada ser humano que consume un producto y debe aprender a hacer una correcta gestión de sus residuos. Correcto. Hola Diego. Hola, igual, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Diego, como decía, vengo más que en representación a una fundación, es una idea que nace a través de una necesidad también, que creo que nos mueve a todos, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, yo a través de una necesidad también de trabajo empecé a trabajar con niños y eso me lleva a crear contenido infantil y, bueno, un poco ya dentro del mundo me doy cuenta que es importante también esto de la conciencia, el reciclaje y que aparte que yo como artista, que sí es muy importante, también vi como una fuerza ahí, ¿no? Como también me podía yo alimentar de eso para que mi show tenga más fuerza en ese sentido. Entonces, estoy también como Diego Reciclado, que me hago llamar. Hago shows infantiles con material reciclado y, bueno, la idea es esta, ¿no? Un poco crear despertar a los niños de esta forma de vivir, porque ya es una forma de vivir para muchos de nosotros también. Vamos entonces a empezar con la fundación que promueve la educación ambiental y a través de la recolección de botellas llenas de plástico realizan un cierre efectivo de los empaques y plástico flexible, transformándolo en madera plástica. Entonces vamos a hablar un poco de cómo es el proceso, Pili. A ver, les cuento, la fundación lleva muy poquito tiempo, pero ustedes saben que hay países que nos llevan años luz en cuanto al tema de concientización ambiental, en cuanto al tema del reciclaje. Entonces, si ahora nos ponemos a ver todo lo que el tema ambiental está en boga, digámoslo así, el tema del plástico es en este momento uno de los principales elementos o residuos que está contaminando. Y yo no quisiera hacerles como una reflexión o darles cifras que yo supongo que ustedes han podido compartir con los radioescuchas, porque tal vez ellos no saben. 56% de todo lo que sacas de tu casa es el residuo orgánico. Pero como no lo gestionamos, pues entonces sí se vuelve un contaminante, porque lo mandamos directamente al... Sí, con todo, mezclado con pilas, aceite, el papel, el cartón y todo lo demás. Y 56%, es decir, más de la mitad de lo que tú produces en tu casa es orgánico y se podría recuperar y podría ayudar a recuperar 33% de suelos áridos que tenemos a nivel mundial. Entonces, quitándole ese espectro, el plástico apenas es un 10%. ¿Pero por qué se está convirtiendo en este momento en el principal problema? Porque este elemento tan noble, porque nos permite que nuestros alimentos se mantengan en perfecto estado, que no tengan bacterias, etcétera, etcétera, etcétera, no se desintegra en el planeta y hacemos un uso excesivo en el consumo. Entonces, hoy le daba una charla a unos niños y les decía, es que no es que el plástico esté matando a los animales, somos los humanos los que no hacemos una gestión correcta de nuestros residuos y el elemento plástico llega al mar, que es el último lugar donde podría estar, y está matando a la especie y nos puede terminar matando definitivamente también a nosotros. Entonces, La estrategia es bien sencilla, se puede hacer en casa. ¿En qué consiste? Por favor, ahora que vas a tu casa y que cocinas y que, por ejemplo, se te acabó la funda del arroz, el azúcar, el fideo, se te acabó el detergente, todo lo vayas empacando en una botella. Si tienes una botella de agua gaseosa, pues esa te permite ver. Si tienes una botella del cloro, del suavizante, del detergente, del yogur, esa también es cubierta y la podrías llenar. Pero, ¿qué pasa cuando tú lo visualizas, chicos? Esta no es mi botella favorita, pero hagan de cuenta que tengo una así, igualita, solo de empaques y caramelos, de un litro, que un niño me la llenó en diciembre, en 2 semanas. Entonces, sus papás a mí me pueden decir que su niño tiene déficit de atención o es un niño con hiperactividad. Pero como ellos no ven lo que consume el niño, es bien fácil echarle la culpa a cualquier otra cosa versus sentarse y mirar que en su casa hay demasiada azúcar, por ejemplo, y que eso es lo que está impidiendo que hagan. Si yo, una mamá me decía esta semana, fui al supermercado y puso la botella y solo llené las compras del supermercado y llené con los plásticos que empecé a sacar, ni siquiera a los que ya desocupé, solo los que empecé a sacar y llené una botella. Señora, discúlpeme, usted no está llevando bolsas reutilizables al supermercado, está escogiendo todo empacado en plástico, podría comprar al productor local, a volver a los hábitos de generar mayor movimiento sobre nuestros productores y dejar de consumir tantos empaques. El plástico sí es un elemento que está contaminando, pero podemos ver que es 100% reciclado. Entonces usted nos ayuda a compilar en una botella, con un palito nos ayuda también aplastándolo, y de esa manera, una vez que usted tiene un ecoladrillo, que se llama también esto, pero solo de plástico, le permiten a la fundación entregarle. La fundación tiene un aliado, ese aliado transforma este residuo en madera plástica y hacemos un cierre efectivo. Pero lo primero que buscamos es que la población entienda que tiene que mirar sus patrones de consumo. Es fácil esperar que venga una autoridad o que venga alguien para que pueda tomar una acción, pero necesitamos que sea la población que se comprometa y que tome acción ya. ¿Sí? Yo, no están dando indicaciones, de todo no entendí. Muy bien. Bueno, y dentro de este proceso que ustedes llevan a partir del tema de la recolección de plástico en las botellas, ¿cualquier tipo de plástico se puede introducir en las botellas para llevarlos al casi todos, a que los procesen? ¿O cómo es la discriminación que se debe hacer ahí? Casi todos. ¿Qué no puedo procesar? No puedes poner dentro de la botella globos. Sí, el globo tiene un componente plástico, pero en su mayoría es látex. No puedes poner dentro de la botella tecnopor o icopor o espuma flex. Me encanta, también es plástico. No me encanta, mejor dicho, o sea, no me encanta porque es uno de los que más rápidamente se desintegra y se hace como comida para cualquier animal, pero ese no tiene gestión todavía aquí, entonces ese tampoco puede ir. Solo debe ir plástico, entonces no va Tetra Pak, no van pilas, no van colillas de cigarrillo, no va chicle, señor, si usted está consumiendo chicle, el chicle no es plástico, aunque parecería, no va dentro de la botella. ¿Qué más no va? Papel, cartón, Tetra Pak, eso. El resto de recipientes, todo lo demás. El vale. Papel aluminizado de las golosinas que nos comemos, llámese galletas, snacks, tostitos, todo esto, así, todos pueden ir dentro de la botella. El palito del chupete, el sorbete, el cepillo de dientes, el tubo de la pasta dental, el blister de pastillas, solo lo limpias al parte de aluminio y lo metes aquí. Las fundas del supermercado, la funda, el plástico stretch o film con el que envuelves los productos. Hay productos que ya vienen en ese. El plástico burbuja, después de que te quites del estrés y lo revientas, porque a todos creo que nos encanta, lo guardas dentro de la botella. Y lo importante aquí es que con un palito, la funda de la leche, del yogur, del queso, la funda de los embutidos, el mismo empaque del embutido que es plástico, nada más lo metes. Ahora, lo que es el lácteo, si te pedimos que lo enjuagues, lo dejes que se seque y lo metas en la botella, porque si lo guardas sucio, pues va a tener un olor insoportable. Y todo el resto, sí. Entonces, si te das cuenta, es mucho, muchísimo de lo que no estamos recuperando y que va a ser bien complicado que el municipio pueda tener gestión, porque te digo que este niño me llenó una botella de ese tamaño solo de los empaques de los caramelos, y esos son de este tamaño, claro. Y nadie lo recupera. Entonces, hoy, si usted me está viendo, me está escuchando, de una botella que se pudo tomar de un agua o de una gaseosa, no la bote, guárdela en su mochila y empieza a recolectar todo el plástico que usted va consumiendo a lo largo del día y se va a dar cuenta de su consumo. La llena, la onda cargada en su mochila, se va a dar cuenta lo rápido que es recuperar muchos elementos que tenemos la mala costumbre de, si vamos en el bus, sacar la mano por la ventana, si vamos en el carro, hacer exactamente lo mismo. Es como muy fácil, ¿no? Sí, si estamos en el parque, ay, bueno, aquí lo dejo, ni siquiera llega al basurero. basurero en el mejor de los casos. Una pregunta, ¿tiene un número? Yo he visto que el reciclaje tiene un número. ¿Ese tipo de plástico tiene un número en especial o abarca varios? Son varios, hay más o menos 7 clases de plásticos, ¿no? Entonces el uno es del PET. Entonces en el PET tú me ayudas a comprimir, que es el de la botella. Ese es el uno del PET, ¿no es cierto? El dos es el polietileno de alto de baja densidad. El polietileno de alta o baja densidad, entonces digamos que son los empaques de yogur, el empaque de cloro, esos plásticos que son transparentes, rígidos, ese es otro. El 3, si no estoy mal, es del PVC. El 4, no me acuerdo el nombre del otro. El 5 es del polipropileno. Entonces usted le va a ver siempre, si puede fijarse en la parte baja de cualquier elemento plástico, ese lo ocupamos. Creo que 6 y 7, ya no me acuerdo la numeración. El 6 creo que es del icopor, que no se puede. Y el 7 es del EVA, que son un montón de componentes así, más o menos. Que son como lo de las zapatillas. Exactamente. Entonces, casi todo lo podemos poner. Lo más fácil sería decir como que averigüen cuál no se puede y eso no lo pongan. Sí. Oh, es que es como lo que busco es que aquí no ves como los empaques, suponte, de las industrias, o sea, de las grandes láminas de plástico, no. Pero en tu casa es bien sencillo. Es casi todo. El rato en que tú haces el ejercicio, te das cuenta que de una funda gigante de basura se reduce al comprimir el plástico aquí. Si haces otro ejercicio sencillo de separar lo sanitario, es decir, lo de la basura que sale del baño, y el orgánico, si no lo compostas en una funda y eso sí va a la basura, y en otra pones el papel, el cartón, el vidrio, el aluminio y el tetrapack limpios y le gestionas y le das o a una fundación que trabaja con eso o al reciclador de tu casa para que no meta la mano en su basura, tú dignificas su trabajo, haces que esa persona tenga un mejor ingreso, tú clasificas directamente y te garantizo que te vas a dar cuenta lo muchísimo que ya hiciste para el planeta. Sí, es un tema de hábitos, yo creo que es sumamente importante. Y bueno, los niños no van como a poder identificar qué tipo de plástico es, pero sí saben que si mamá le dio un dulce o algo, pueden irlo guardando en su maletita. Pueden crear una costumbre, ¿no? A base, porque yo trabajo con niños, bueno, y el adulto es un referente en base a eso, y es lo que yo también trabajo, como poder ser un referente en base a todo esto que se está contando el día de hoy. Exacto. Entonces, claro, ellos tal vez las cosas técnicas no las saben, pero lo que sí saben es que hoy me comí un chupete y que tengo que guardarlo acá en la botella, y no es necesario tener como que unas cosas muy elaboradas como un basurero específico. A veces los padres se ponen muy exigentes y dicen, bueno, es que boten en el basurero, busque el basurero. Y en realidad los niños no se fijan así a detalle que este es papel y cartón, que el otro. Entonces, es más, creo que eficiente mostrarles cómo hacerlo, cómo guardar. Mi sobrino tiene 4 años, él sabe que si se come un caramelo va en la botella del reciclaje, no es la botella de amor, no es de nada, sabe que tiene que ir. A veces sí le da pereza y dice no, pero me los deja cerca de la botella para que le ayudemos a guardar. La idea siempre es que ellos llenen. Y tengo niños que sí lo hacen y me traen al punto que tenemos de acopio y me dicen, mi sobrina la llenó, mi prima me está ayudando, los papás vienen. No sabe lo terrible que es. Si a mí se me olvida y yo mando en el basurero, viene, mami, ¿qué estás haciendo? Ese es plástico, ese va en la botella, sácalo. Y me dice, es terrible. O sea, yo a veces, me llamaba una mamá, señorita, mi hijo no solo hizo en mi casa, fue a la tienda y le dijo al señor de la tienda que ya tiene la solución para el mundo. No sabes qué impacto puede tener y los niños lo inteligentes que son para aprender algo que sí les va a ayudar, porque también aprendieron a botar la basura de sus papis en la calle, ¿no? O sea, ellos no solitos no lo hacen, me explico. Entonces ellos siguen la referencia del papá. Si como muchas golosinas de mi casa, pues mi hijo va a hacer exactamente lo mismo, versus si compro mucho más fruta o alguna otra cosa, ¿me entiendes? Todo es duplicable. Así es. ¿Sí o no, Dieguito? Sí, exactamente de acuerdo, y es como que escucharle me da más ganas de seguir haciendo lo que yo hago. Y lo que puedo acotar es, bueno, yo tuve la suerte de tener una vida un poco, no en la ciudad, sino alejado, y eso nos da un poco de facilidades también con la basura orgánica, o conciencia en muchas cosas. Yo en mi casa no llega el agua potable, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, qué importante, y mi mamá con su costumbre, nosotros a veces como temática. Pero qué importante, después que yo salgo me doy cuenta también, porque mi mamá es el agua, no, cuidado el agua, siempre uno tiene que medir, pongan un baldecito abajo si es que solo manos, o sea, todo trata de reciclar en ese sentido y sale de una necesidad también, ¿no? Entonces yo escucho esto y digo, qué chévere, porque hay mucha gente que tampoco ha tenido esa forma de vivir o de alguna manera malas costumbres de los adultos que nos rodean a veces. Y esto es también como, claro, después el niño toma esa conciencia y es muy lindo. A mí me pasa con la música, que es como, Diego reciclado, porque te gusta reciclar, ¿no? Que mis instrumentos reciclados. Y es llamativo, y es llamativo también que te digan Diego reciclado, porque es como que no sabemos si tú eres del reciclado, no. Pero porque no es solo un ámbito, o sea, yo creo que hay que verlo así como tu mami te explicaba, que es el tema del agua, la ropa, que también a veces medio le ves un descosidito a tu ropa y dices ya, no, se fue. Entonces es como que tratar también en ese tipo de cosas, y yo sí vitrineo. Entonces ahora ya con el tema del ambiente ya uno se ha puesto como que más tranquilo, revisa si es que puedes coser o arreglar la ropa y más bien ya no estar comprando y tanto. ¿Cómo dicen? No reciclar, porque a veces a uno sí no le queda o ya, y puede, hay maneras, buscas fundaciones y puedes hacer ese juego de que sigue pasando la... Y si se fijan, chicos, es que también es volver a la cultura que ya teníamos de la economía circular. Tú hablas de cómo vivías en el campo, yo también, mis abuelitos vivían allí, pero independientemente de eso, miren, nuestra familia no hervía el agua, o sea, no comprábamos agua embotellada nosotros cuando éramos niños, teníamos agua hervida en casa. No comprábamos las botellas. La agüita de horchata. Exacto, o cualquier tipo de agua, ¿me entiendes? Tampoco es que compraban en exceso, no sé, bueno, los que tengan, y qué chévere, me encanta, pero si alguien se identifica con mi historia, yo era la hermana mayor y a veces a mí me tocaba las cosas nuevas, o a veces también me tocaban la herencia de alguna prima, pero yo sabía que tenía que cuidar mis cosas porque le quedaban mis libros o mi saco o mi zapato o lo que sea que fuera a mis hermanos, y aprendías a compartir y aprendías a cuidar y aprendías a... Los electrodomésticos tenían un eslogan que decía para toda la vida. Nosotros ahora, y está bien, creo que cada ser es una persona individual que merece muchísimas cosas, pero estamos en la cultura del desecho y no se basa solamente en el consumo, se basa en las relaciones, se basa en los trabajos, se basa en lo que fortalecemos o no. Ahora no me sirve, no es mi amigo porque no hace lo que yo quiero y chao contigo. Las relaciones, oye, no sé, me viste mal, hay 50,000,000,000 de personas. Sí, está bien, no, pero ¿cuánto tú me comprometo? No soy yo. No eres tú, soy yo. Listo, el plástico también te va a decir, disculpa, no soy yo, eres tú. Eres tú que compras todo lo que quieres, hasta los plátanos pelados, las mandarinas peladas, para empacarlos en un plástico cuando yo ya tengo, cuando la mandarina o el plátano ya tiene un empaque. Cuando tú prefieres ir a comprar, y no tengo nada en contra de los supermercados, entiéndase, tres pepinillos, por ejemplo, empacados en plástico, en tres plásticos más o menos, y pagar $1 versus ir al mercado, decirle a la casera que te dé y te da 5, de encima te yapa, y compraste lo mismo y pagaste $1 y le ayudaste a ella que compra al productor local. O sea, tienes un montón de cosas en las cuales podrías economizar, ahorrar, mejorar tu producción y tu consumo. Bueno, ahí sí yo podría hacer la polémica, porque yo sí, como ella, yo sí no consumo y trato de no consumir centros comerciales y eso, y lugares así muy, de empresas muy grandes, porque uno cuando ya va viviendo también, a veces ya, yo podría decir también, tal vez porque estoy joven, que tengo esa revolución dentro, que estoy, por ejemplo, yo, y no sé si puedo decir marcas igual, ¿no? Por ejemplo, yo Coca-Cola no consumo, y yo voy a más de 7 años, desde que empecé el proyecto hace 6, ya un año antes, y es como, no trato de decir al mundo, yo no voy a la gente y le digo, yo no consumo, tú gracias. No consumas. Exacto, no. Pero consumas, yo sí gracias. Digo, yo no consumo, primero, porque Coca-Cola es la empresa más grande, contaminante, y de un poco de cosas más, ¿no? Que uno podría decir que hace daño a la empresa en sí, pero mi idea es mía también, de mi cuerpo en sí, ¿no? Entonces, creo que por ahí con mi ejemplo también puedo, ¿no? Y hay otra empresa que yo sí no la consumo, que consume todo el Ecuador, que es Supermaxi, por ejemplo, y yo no la consumo también por muchas de esas cosas, criterios personales, y porque he visto muchas cosas. Por ejemplo, yo podría decir que esa empresa no paga agua, por ejemplo, en el Ecuador, ¿ya? Porque tiene su propia empresa de agua y ellos generan su propia planta de agua hasta luz. Entonces, imagínate una empresa así que ni siquiera quiere ayudar al Ecuador. Y entonces, ahí, por eso digo, como un poco, sí, hago la polémica. Esa parte de la polémica, porque, claro, yo entiendo a la gente y también entiendo que da mucho trabajo y entiendo que los jefes grandes son otros y los intereses, pero es como mi posición y yo no consumo porque no cuidan el planeta. Y sí, bueno, nos dan cosas como recicla y eso, pero es después de tanto, y también mi idea es consumir la empresa pequeña, ¿no? Como apoyar en mi granito, entonces siempre hay o los jugos naturales o si hay alguna marca pequeña bien bajas. Claro. Ese es como, bueno, esa es como mi opinión también. No, pues es muy válida, y es muy válida porque es un tema de decisión de compra. O sea, uno sabe dónde compra y dónde se siente cómodo. Aparte, creo que también es un tema de apoyo al comercio de emprendimiento, y bueno, al comercio yo creo que también estoy en eso de no caer en el fanatismo, porque siento que a veces es muy malo también. Nada, no, porque yo me pongo a ver y digo, chuta, mis zapatos. Y todo también porque si uno ya quiere dejar de consumir realmente, entonces... Por eso a mí me encanta, yo apoyo todas estas cosas de las fundaciones, porque para mí también es desde ahí, ¿no? Podemos ir pasándonos lo que usamos, ir reciclando, ir que puede ser como... Que siento que sí es el camino también para ayudarnos a todos, ¿no? Así es. Nos vamos entonces con los cortes promocionales y publicitarios de la radio de la Casa de la Cultura y regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la muestra pictórica Origen, del maestro Roberto Puente. 50 obras en pequeño y gran formato en técnica mixta contarán la historia de más de 30 años de la intensa labor del artista Roberto Puente. La muestra permanecerá abierta hasta el jueves 31 de octubre, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Origen espera por usted. Décimas y más, de Fernando Guevara, la nueva canción ecuatoriana. Décimas y más estará en el Teatro México el sábado 9 de noviembre a las 7 de la noche. Por una donación sugerida de $6, todos los asistentes podrán llevar el CD con 12 canciones en los diferentes ritmos ecuatorianos y latinoamericanos. Mayor información al 099-20-44-778. Décimas y más. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, estamos de vuelta después de los publicitarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y estábamos pues conversando respecto al ahorro de las botellas en el tema del reciclaje. Y estábamos justo en esta discusión acá. Decíamos que se armó la polémica y dentro de ahí salieron muchísimos temas más. Pero yo creo que sí, son cosas que se tienen que decir y son cosas y que se tienen que considerar. Y un poco lo que cerrábamos y acotábamos con lo que se dijo, que me parece genial, es como, claro, realmente uno... No, siempre quiere ser 100, como decías, ¿no? Como quiero, yo también digo, ya empecé y quiero más y más. Y tampoco quiero como decir, no lo hagan, no consuman esto, no, sino como desde un ejemplo o como dices, desde un pequeño granito, tratar de poder apoyar, porque claro, es bastante eso, ¿no? Aparte que el medio ambiente, ya, no es solo el tema del plástico, son muchas cosas. Y de repente a ti, Diego, a mí, Pilar, no sé, yo hablo por mí, a mí ya, yo me encargo del tema del plástico, te estoy contando el tema. Pero a ti te gustan los animales, y a otra persona le gusta el tema de los árboles, y a otra persona le gusta el tema del agua, y a otra persona le gusta, y sigue siendo medio ambiente. Exacto. Entonces, la acción, entiéndase, no necesitamos a personas 100% perfectas, haciendo todo perfecto para que el mundo se salve, pero sí necesitamos a muchas personas haciendo uno, dos o tres compromisos sencillos, diarios, que reduzcan el tema del impacto que generamos. Unos niños de hoy que veían el video me decían, o sea, ¿vamos a exterminar el planeta? Le digo, pues esperemos que no, porque yo no sé si ustedes vieron Avengers, voy a lanzar la cuña de ustedes siempre que hago el ejemplo. Thanos vino porque tenía la filosofía de que estábamos tan sobrepoblacionados que había que destruir la mitad para que la población tenga eso. Oye, mañana, perdón, no quiero que la madre naturaleza me haga, pero se puede volver un Thanos y puede decir, oigan, somos tantos, no alcanzo con ustedes, me voy a abrir un poquito, me muevo, me sacudo, desaparezco unas cuantas cosas para que el resto siga manejándose. O sea, la naturaleza es bien sabia. Los animales desaparecieron porque pues obviamente ya no tuvieron que estar. Exactamente. Y a menos que tú o yo o todos tengamos pendientes o la posibilidad de mudarnos a otro planeta, que todavía no se ha descubierto ni agua, ni oxígeno, ni nada por otro lugar, este es el único que tenemos. Tenemos que aprender a habitar como el resto de animales, sin tanto impacto, generando conciencia a través de cositas pequeñas que sí se pueden hacer. Sí, también me parece súper importante hablar desde la escuela, el colegio, el jardín, todas estas áreas que están destinadas a la enseñanza de los niños, que de ahí también se puede partir con muchas enseñanzas positivas, ¿no? Porque lo otro también es que los padres se pueden desgastar, pero si es que ellos en donde pasan más tiempo, que a veces es en la escuela, ven que la profe tiene malos hábitos, también que bota la basura en cualquier lado, y entonces no nos ayuda. Y más que tratar de... No, la idea no es tampoco como asustarles, ¿no? Y decirles, se va a acabar el mundo mañana, y que ellos tengan esa sensación de miedo, ¿no? Que estén uh-huh. siempre así. Pero sí hacernos responsables de lo que consumimos. Uh-huh. Eso es lo que yo creo. Creo que es importante también en estos espacios de formación el tener líneas o procesos a seguir para el tema formativo, porque normalmente lo que se hace es campañas. Y las campañas son cosas que generan una actividad en un momento dado y ahí muere. Y eso a veces como que genera moda. Es como que respondo a mi conciencia ecológica solo en el momento de moda, porque se hizo esta campaña, y de ahí sigo con mi vida normal y ya sacié esa necesidad de mi ego. Siento que sí hice. Ya sembré un árbol. Exactamente. Y ese árbol se murió porque, exacto, adivina, tenías que ir a regarlo por lo menos de dos primeros años. Exacto. O igual el tema de campañas de botellas. Exacto. Por decirlo, a veces son contraproducentes porque generan mayores residuos a los que normalmente se hacía. Entonces yo creo que es una cuestión de formar y de ir generando procesos que nos impulsen a tener hábitos permanentes. Correcto. Porque si no, el cambio no es total. Exacto. Y tenemos que involucrar a todos. Porque igual, perdón, sí, lo que había dicho antes Pilar, de que las acciones chiquitas a veces van construyendo más bien procesos que son más significativos y representativos. A veces, como les digo, estas campañas que son acciones inmensas no conllevan demasiado. Unas fotos bacanísimas, seguro que sí, pero no conllevan demasiado en cuanto al beneficio, al costo-beneficio. A veces termina costando más el hacer una campaña que el beneficio que vos le das al planeta o el que generas a la comunidad a la que le estás aportando. Entonces yo creo que en eso sí es importante saber que desde cualquier espacio, desde nuestros espacios más primeros de los que nos encontramos, es donde empiezan los procesos de transformación. Entonces creo que procesos como estos son importantísimos y creo que nos benefician bastante. Tú ibas a decir algo, Diego. Sí, solo cuéntanos. Como acotando, igual como a veces también me dice mi madre, como hay que tener en cuenta y saber bien como lo que es el reciclaje, reciclar, porque a veces uno, como tú dices, por el afán este, sí, no sé, no va y compra una botella y bote el agua y voy a reciclar en mi punto o en mi... Y es como, no, pues tampoco esa es la idea, ¿no? Claro, es que en las escuelitas pasa así. Suponte, yo tengo un caso muy cercano, ¿no? Que les piden, bueno, este lunes tienen que traer como que tanto en botellas. ¿De dónde saco las botellas? Y es muy cierto lo que dice Diego, o sea, pasa y las mamás se desesperan y ahora, bueno, entonces, y no hacen como el ejercicio real de ir haciendo la recolección en casa de lo que consumen, sino que van a la tienda de la vecina, buscan las botellas, entonces, más bien debería ser un hábito desde el principio. Exactamente. ¿No? Eso, entonces, Diego, queríamos escucharte. Bueno, yo para cantar también un poco, como les contaba, yo me dedico a la actividad para niños, entre eso... Diego Reciclado, que ha crecido hace un año, se podría decir, uh-huh, o dos. Yo trabajo con una banda infantil que se llama Diego y los Gatos del Callejón. Nosotros hacemos rock para guaguas, ese es nuestro eslogan. ¿Por qué se llaman los Gatos del Callejón? Porque cuando empezó la banda yo era Diego y yo no quería llamarme solo Diego, y empecé a investigar un poco, y entre canciones y canciones y animales, los más animales como que más buscaban o los que yo vi que habían más eran los gatos, ¿no? No, entre Juan, tantos otros. Juanito, esto merece cambio de segmento. Y Adri, por favor, vamos a la Casa de la Música. Muy por bien. Favor, para que Diego nos presente. ¿Estás listo para divertirte? Oh my God. Con la música que no pasa de moda. Entra. Bienvenido a la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Estamos de vuelta y en nuestro segmento La Casa de la Música estamos con Diego. Vamos a continuar conversando sobre por qué se llama Diego y... Entonces, Diego y los gatos del callejón, como les decía, sale de una necesidad musical hace 6 años, más o menos. Yo trabajé en la educación Montessori y tuve la oportunidad de que mi mamá, entre todas sus locuras, me sacó a los 4 años de la educación tradicional, como se la dice, y me llevó a una escuela que se llama Pestalozzi, o se llamaba porque ya no existe. Y bueno, crecí con esa educación libre y de ahí pasé a ser como acompañante, porque no los llamamos profesores, les llamamos adultos acompañantes. Y un momento me quedé sin trabajo después de estudiar mi música y digo, ¿qué voy a hacer de la vida? Y digo, voy a combinar mi educación con la música. Entonces ahí nace Diego y entre eso digo, bueno, ¿cómo me voy a llamar, Diego? Y ahí nace la búsqueda, ¿no? Digo, bueno, los gatos, habían los aristogatos de esta película muy linda, infantil. Y yo dije, bueno, buenísimo, tiene que ser Diego y los gatos del callejón, ¿no? Y la idea era darle esta cosa de urbano, ¿no? El callejón. Y un poco también, entonces de ahí viene la conciencia animal. Y viene después de 4 años en eso, me nace también, digo, pero estoy desperdiciando como esta oportunidad que tengo de encontrarme con los niños. Y hago Diego Reciclado, que también es por una necesidad que ves mover a un grupo de 4 personas de un show, batería, guitarra, trompeta, a veces ni hay presupuesto, entonces también por necesidades y empecé yo como Diego Reciclado y viendo cosas así como la gente, digo, los ecoladrillos y esto, yo también puedo con mi arte compartir esta parte que es, ¿no? Y así nacen los nombres y las ideas. Entonces, para cantarles, lo que yo estoy haciendo es, me dieron un pedazo de plástico reciclado. Puedes mostrarles en la cámara si quieres también. ¿Dónde está la cámara? Ahí. De acá y la cámara de acá. Entonces, nada, miren. A todas las cámaras. Entonces, yo normalmente trabajo con los niños también con mis talleres, les digo, ¿qué es esto? Entonces empezamos con, y les cuento un poco los datos sobre el reciclaje. Y a veces cuento mi historia, yo le pongo la botella y digo, había una vez... Y cuento mi cuento y golpeo y digo, ¿y esto quién votó? Y a veces digo, ay, los adultos fueron. No, estoy solo dando preámbulos. Tienen que irme a ver, ya les voy a dar las fechas porque no quiero contarles la historia como es. Y ahí es como yo corto, entonces de ahí les cuento. Salen 2 materiales reciclados, con este hago, se puede hacer maravillas, botellas. Y de hecho, estos pedazos también sé que reciben para reciclar cuando son las botellas. Sí. Entonces puedes reciclarlo todo y con el pedazo de botella... Esta es la parte, como que yo digo, más difícil. Pones delante, aplastas un poquito, cierras la tapa que tiene un hueco, que ya le hice un huequito. Este instrumento se llama kazoo, casero, y suena como una trompeta así. La vibración lo hace la garganta. Entonces lo hace como moto. Y suena así. Oh. Y puedes hacer salsa también. Entonces, esto es lo que yo ahora con Diego Reciclado estoy llevando por el Ecuador, porque todavía estamos en eso, y es también como mi parte, mi apoyo, ¿no? Entonces yo les digo, si ya tienes de tu botella y quieres hacer música, no la botes, puedes reciclar, puedes hacer tu material. Entonces, también ahí sale esto que es escucharles a los niños, que yo digo que es importante, y va esta primera canción que... Voy, normalmente tengo ahí un aparato que lo sostiene, pero va a sonar así. Vas a tener. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. La la la y la y la y la la la la la la. No lo sé por qué tengo mal comportamiento. Y en la tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Cuando vamos a una tienda, mi mamá siempre me dice, pórtate bien, si no el señor se enoja. Yo sé que él se enoja, porque una vez que ya no estaba, él me empujó. Y yo no creo que esa sea forma de ayudarme a entender y a comprender. Porque yo tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Empecé a ir a una escuela, luego me echaron de otra. Corría, me peleaba en los recreos. Molestaba a las damas, robaba juguetes en los areneros. Y el coro que ya se sabe. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Y aquí un poco la conclusión. Yo no sé por qué lo hago, de dónde vienen esos impulsos. Luego no me hacen sentir nada bien, no los puedo controlar. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Tal vez es por lo que come el niño. Ay, que no le den tantos dulces, si no, imagínense. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Entonces ahí, para resumir, lo que yo canto es son las experiencias de los niños, ¿no? Si a un niño le dicen, come esa sopa porque te va a hacer más grande, yo hago canción, ¿no? Mamá, ¿cómo me vas a dar sopa a la una de la tarde con ese sol tan grande? Trato de contar como las experiencias para que, como en realidad trato, porque realmente no sé si soy la voz de los niños, pero en base a una experiencia mía, trato de contar esas canciones, ¿no? Ajá, tal vez un poco entender el comportamiento a esa edad para transmitirles a los padres ya más como cansado. Esta canción que sí es de Diego y los Gatos del Callejón, y es habla de que los papás en las mañanas, mi papá se acercaba a mi cama muy despacito en la mañana con el amor de los papás, me retiraba la cobija y me despertaba con el amor y me decía, ¡despiértate que ya te vas a pasar al colegio y el mundo se está yendo! Entonces hicimos esta canción que se llama Las Mañanas, que es para que se despierten los papás más temprano, porque también es una responsabilidad de los padres. Me despierto en la mañana, que no estoy tan despierto. Me despiertan y me dicen que vaya a desayunar. No veo nada, no, tanteando a ciegas voy, pues mis ojos no saben que ya amaneció. Y es el grito de mi madre que me hace poner molesto, que me dice que me apure, que me voy a atrasar. Sé que soy lento, sí, me tomo mi tiempo, sí, solo quiero un momento para despertar. Y na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, quiero que me levanten con tranquilidad. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, quiero un momento para despertarme ya. También pedimos tiempo para despertarnos. Me encanta. Y también parte de la educación, como dices, lo que decimos es ser auténticos, ¿no? Ser auténticos, y esa es la parte que es, claro, si tú comes tu caramelito, yo soy auténtico en base a lo que yo estoy pensando, y el niño lo va a hacer automático, y de a mí lo va a captar desde ese lado, ¿no? que es importante. Entonces, claro, y ser auténticos también, porque los adultos también necesitamos a veces el tiempo de descansar. Entonces, como consejo ahí de la pedagogía alternativa, les diría a los adultos que sí, también necesitan su tiempo, y a veces es importante que uno le diga al niño, estoy súper cansado, necesito 5 minutos y te pongo la atención que necesitas, porque si ahora te pongo voy a estar pensando en el trabajo. Y desde cierta edad ya puedes tú empezar a hacer ese tipo de cosas con los niños. Y si tienes una costumbre y en tu casa vives de una manera así comunicativa, pues el niño lo va a hacer parte de su vida. Claro, y eso también cuando eres adulto se transmite, porque en ocasiones la gente es como que muy absorbente y estás tú en otro, no sé, ocupado con otra cosa y, oye, y te comienzan a hablar y no respetas el tiempo del otro. Entonces, más bien, se va como generando desde que de son lado chiquitos, y lado, entonces ya sé que estás a full, me espero un ratito para que me atiendas. Sí, me parece chéverazo. Me encantó algo que dijo Diego y quiero que también lo vean en el tema de Nove. Los papás se levantan tarde, porque a veces nos pasa, y luego le presionas al niño, y el niño no entiende para ti lo que es tarde, o sea, para él la dimensión del tiempo todavía es muy general. Entonces, tal vez tú entiendes que 10 minutos son 10 minutos, pero para él es como, tengo todo el tiempo para seguir comiendo, desayunando con paz, con calma, y tú quieres que el niño o coma mucho más rápido, o se lave los dientes más, o se vista más rápido. Tú te enojas, él sale frustrado de la escuela y genera que tengas ese día una mala reacción. Versus explicar también lo que dice Diego comunicacionalmente. Oye, mi amor, si no te acuestas temprano, mañana te va a costar levantarte. Y si tú no te levantas, yo me estreso y vamos a estar los dos molestos. Claro. Entonces, tú sabes que el despertador suena a esta hora y te tienes que levantar. Y ayúdame y comparte esta responsabilidad. Lo mismo es con la gestión de residuos. Los niños consumen lo que tú les das en la casa. Por favor. El niño no es el responsable de tener problemas de azúcar, problemas de obesidad, problemas de alimentación. Eres tú como adulto que qué estás teniendo en tu casa. Entonces, Yo no estoy pidiendo, por ejemplo, a los papás que guarden en esta botella lo orgánico, porque entonces ahí sí estaríamos hablando de otra realidad. Yo le pido que vea cuánto está consumiendo él, el niño, en su casa, y entonces sí, empecemos a gestionar. Loco pensar que los residuos te pueden dar una idea de lo que puedes mejorar en salud. Loco, pero pasa. Que si tú, como adulto, tienes la botella, y aunque no le expliques al niño, que sí se lo vas a explicar, obvio, mira, mi amor, aquí vamos a empezar a guardar los plásticos, ayúdame, porque has visto a la señora que viene cargando un montón de papel por allí por la calle, le vamos a entregar este material a ella, los plásticos se van a quedar aquí y no van a contaminar, el niño lo hace. Mi sobrino, por ejemplo, siempre le decimos, cierra la llave del agua, cierra la llave del baño, cuando se lava los dientes lo pone en un vaso, porque cuidas del agua de los peces. Entonces, la profesora nos dijo en la observación el otro día que él no habla de nada más que es que hay que cuidar el agua de los peces. Los niños se van grabando los mensajes que tú quieres transmitirle. En el tema de todo lo que es el medio ambiente, somos los adultos los que podemos generar una concientización y son ellos los que son más incisivos para muchas cosas. Entonces, esto es un... ¡Qué hermosa tu canción! Tuve esa sensación de estar ahí. Sí, es espectacular. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Se nos quedó muy cortito el tiempo y quisiéramos un poco que Diego nos cuente los proyectos que se vienen. Hay una ruta del cangrejo. Bueno, para continuar, y estamos en esta promoción, nosotros como la banda Diego y los Gatos del Callejón, hemos sacado nuestro segundo disco, que ha sido un esfuerzo terriblemente grande, pero hemos logrado cosas muy grandes, como que lo haya masterizado Diego Blanco, productor de la banda Los Pericos en Argentina. Para nosotros es como algo muy grande, y también algo muy grande personal, que colaboró Paolo Moncagata, que fue parte de la Rocola Bacalao, una banda alternativa acá, que son cosas como que a mí me hacen que me sienta muy orgulloso. Entonces estamos con la promoción de este disco y con la gran noticia de que por fin también, después de muchos años yo en haciendo música, estoy en Spotify y en todas esas plataformas digitales. Entonces también como noticia y parte de esta gira, que sale de una palabra de un niño, entonces es la ruta del cangrejo, así lo dice él. Entonces nosotros vamos a hacer la ruta del cangrejo y vamos a estar este 31 en una escuela de Ayampe, una escuela alternativa. Vamos a estar tocando para los niños y vamos a estar en Hostal Tortuga, también en Ayampe, y vamos a estar en Puerto Viejo, en la Alianza Francesa, el feriado, o sea, vamos a estar todo el feriado dándonos vueltas por esos sectores. Y la gente todavía se sigue comunicando conmigo, porque como es ahora un tour de promoción, entonces también decimos que si ya estamos ahí, alguien tiene algún contacto y nos quiere cerca, sé que vamos a Canoa también, que está por ahí, entonces, nada, nos cubren lo que pedimos de los viáticos internos ahora por el tour de promoción. Y estamos haciendo eso, ¿no? Aprovechando que vamos. ¿Cómo te están buscando en las plataformas? Todo está como Diego y los Gatos del Callejón. Desde, como dije, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Todo como Diego y los Gatos del Callejón, Rock para Guaguas. Muy bien. Y en el tema de redes... ¿De botellas? Con, de botellas. Botellas está como en Facebook como Fundación Botellas de Amor Ecuador, porque también pueden encontrar información de Colombia y de Argentina. Y en el Instagram somos Botellas de Amor S. Estuvimos recién este fin de semana en The Vegan World. Vamos a tener una vez al mes un punto fijo ahí para que las personas que vayan recolectando sus botellas puedan ir a dejarlos. Estamos trabajando ya con varios colegios. Yo sí que los invito a empiecen a llenar las botellas. Imagínense que creemos un movimiento loco, de que si aunque no haya nadie que pueda procesarlas, todos guardamos el plástico aquí, vamos a evitar que todo este plástico esté volando por las calles de la ciudad, esté llegando al océano porque está comprimido en una botella. Y él, mira, una canción, me encanta, yo la quiero. Y a través de eso, el municipio empieza a notar que hay más gente comprometida. Si ellos no pueden tener políticas para nosotros, nosotros sí podemos impulsar que empiecen a notar que la población sí quiere colaborarle al planeta. Y podrían ya empezar a recuperar estas botellas y poderlas también nosotros procesar. Nos pueden ayudar, nos pueden buscar. En las plataformas tenemos todos los videos de qué pueden poner en la botella, qué no pueden poner, cualquier inquietud por esas redes. Perfecto. Invitarles a que hagan ya el ejercicio desde hoy y que ojalá Diego y los Gatos del Callejón compongan una canción respecto a este tema de las botellas y luego ya podemos hacer. A mí me encanta hacer. Y soy parte, tal vez me puedo comprometer como persona individual, no sé la banda, es que sí, me encantaría poder hacer una canción, compartirla y que sea, te escuchaba y yo ya me imaginaba la canción, evitar los plásticos volando. Sí, tenemos la danza del plástico, le llamo yo. Lo visualizas en la calle todo el tiempo con el viento y las fundas volando. Ya. Súper chévere, yo creo que ya, qué bueno que son estos espacios para conocernos. Y para que hermoso. Puedan y para que se puedan conocer y salir nuevas cosas y apoyar toda esta hermosa iniciativa. Juanito, hemos llegado a la parte final de nuestro programa de hoy, Ecuador Divina Comedia, y nos vamos a despedir en la voz de Diego. Mi nombre es Tatiana Muñoz y nos vemos la siguiente semana a la misma hora y por la misma frecuencia. Pues sí, mi nombre es Juan Carlos Quelal y nos estamos encontrando el siguiente lunes. Diego, nos quedamos contigo. Gracias. Y Fundación Botellas de Amor. Y ahora que estamos un poco con estos de las guaguas de pan. Era una noche oscura y tenebrosa. Me encontré con una casa abandonada. Se oían gritos, pasos y cadenas. Y apareció un tipo con la cabeza virada. Salí corriendo a todo tren y me seguían tres vampiros, un ahorcado y toda su familia. Me agarraron y me sentaron y me hicieron escuchar esta historia que ahora yo les voy a contar. Tenemos hambre, soy un monstruo, hambre de comida. Nos cansamos de comer cosas podridas. Hace mil años que no vemos un buen plato. Estamos hartos de vivir en un lugar abandonado. Tengo una idea, dije yo, hagamos algo. Ay, pongámonos un restaurante que sea bueno. La noticia les gustó y trabajamos. Y al abrirlo lo llamamos Sopas y Fideos. El coro, ¡buajaja! Y ahí en casa se pueden asustar. ¡Buajaja! Y le asustamos al de al lado despacito. ¡Buajaja! Y nos despedimos con el coro que dice ¡buajaja! Gracias, muchísimas gracias.